Y aparentemente el subdirector Alfonso había pasado varias veces por la plaza, la gente, el compañero estaba trabajando en compañía de otros compañeros que habían ido a llevar tierra o algo así, o sacar tierra con un tractor y un carro. Y pasó varias veces, que por ahí debe estar facultado como para hacer una supervisión del lugar, y pasó el capataz, en un momento él se baja y se pone a hablar con el encargado de la plaza, el placero, todos llamamos comúnmente. Y creo que hubo un cruce de palabra por una actitud de Fonso, que le recrimina algo. Primero va como amigo a decirle que viene a tomar unos mates. El señor le dice que él está trabajando y por lo tanto no toma mate. Y bueno, después hubo otros cruces como que tenía que trabajar no sé de qué manera, pero lo dijo de mala manera. El compañero tiene 69 años, tendría que estar en el momento ese que yo fui, tendría que haber estado trabajando con una bordeadora, y lo hace con una pala, con un mango de hierro. Para esa edad que tiene el compañero, me parece que es una tomada de pelo, una falta de respeto, no tiene la máquina, los elementos suficientes como para desarrollar su tarea como corresponde, ¿no? Hubo un cruce de palabras que el compañero no se dejó faltar respeto. Fonso lo insultó, le grita, había gente presente, vecinos. Hay un momento muy, muy, muy jodido para el compañero, se sintió mal y por la impotencia, la única forma de defenderse era defenderse verbalmente, no era su ánimo tampoco utilizar otra manera, pero gracias a Dios no llegó a mayores porque había otros compañeros presentes que contuvieron al compañero. Yo concurrí al lugar alertado por un vecino del lugar que me llamó y concurrí al momento. Bueno, ya no estaba Afonso, hicimos presencia en el lugar y respaldamos al compañero. Vimos al compañero en una situación de nerviosismo, de impotencia por la situación en la cual estuvo inmerso él. Llamé al director de recursos humanos, que creo que es una persona que tiene que atender esas cuestiones en el municipio, aparte de otras personas que son responsables también. Llamé para ponerlo en conocimiento de que el compañero había sido agredido, que no estaba bien de la manera que lo había agredido un superior, y que no era manera de relacionarse como personas y nada menos con un trabajador. Y por lo tanto, al momento también él concurrió al lugar, tomó conocimiento de cómo estaba el compañero, de los hechos. Una vecina le expresó de qué manera se había expresado el director, con maltrato, insultos hacia el trabajador. ¿Puede ser que en esa discusión se haya mostrado un cuchillo en ese momento? No, no, no, no, para nada. No, no, para nada. Gracias a Dios, el compañero, si bien se sintió insultado, se sintió discriminado, en ningún momento el compañero exhibió ningún arma ni nada por el estilo, solamente hubo un cruce de palabras, que ya te digo, no pasó a mayores por ahí porque había testigos presenciales que evitaron que pasara a mayores por ahí, de un lado o del otro, ¿no? Claro.